Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Quieres remodelar el piso de tu casa? En Interceramic tenemos una gran variedad de precios para todos los presupuestos. Además, te ayudamos a hacer de tu espacio algo especial para tu familia. ¿Qué esperas? Ven a Interceramic y conoce los nuevos pisos, azulejos, muebles de baño y vanities con la mejor calidad y diseño que tenemos para ti. Interceramic, simplemente lo mejor. Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª legislatura. Para los que prefieren hacerlo bien. Yo sí prefiero hacerlo bien. Ya llegó Regalón Regalitro. ¿Eso quiere decir pintura gratis? ¡Pintura gratis! ¡Pintura gratis! Solo en tu tienda Comex. Regalón Regalitro. ¡Aprovechalo! Válido del 7 de marzo al 9 de abril de 2016. Consulta bases y productos participantes en tu tienda Comex más cercana. Aplican restricciones. Color War, el evento deportivo más espectacular, llega por primera vez a Morelia, Michoacán. Participa en la carrera recreativa más llena de color y diversión. Más de 2,000 corredores vivirán esta increíble experiencia. Sé uno de ellos. Este domingo, 10 de abril, en Espacio Las Américas. Venta de boletos en la plaza y en superpase.com. Invita Espacio Las Américas. Suegrita, ¿sí? Nos vamos de vacaciones. Para que no vaya a ir a la casa, ¿eh? Pásame a mi hijo. ¿No está? Y con esas llantas que te cargas, ¿te piensas ir? Viaja seguro con Bavi. Compra tus llantas hasta con 1,740 pesos de regalo. Y hasta 12 meses sin intereses. ¿Y si les compro las llantas, me llevan, nuerita? Ponte. Ponte la música. Ponte los éxitos. Ponte. Exa FM 89.3 FM. Exa Tracks presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz, en sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés. Exa FM 89.3. No, no es botellita de Jerez. No lo es. Nosotros somos dos marranos. Nos divertimos como enanos. Nosotros somos... ¿Qué es esto? Nosotros somos los marranos, nos divertimos como enanos. Grupo Momomorrono. Ah, no, ah, no es otro. Es otro, No, ese es el grupo, el personal originario de Guadalajara, Jalisco. Este tema un poco chusco. Y sí, nos divertimos como enanos cada lunes en Pantalla Apagada. Es el momento de encenderlo cada lunes en punto de las 6:30, Exa 89.3. Así es, en este espacio que realmente sí te quiere, te respeta, te valora, mi querido Nelson, hace un reconocimiento lunes tras lunes. Exactamente. A tu sapiencia, a tu trayectoria, no como los del desayuno que la verdad no te merecen. No, pues ahí sí me tratan como mandibulín. Es que nadie me respeta. ¿Cómo? Yo era más mandibulín y el otro, y su contemporáneo pulpo manotas. Almejín. Sí, ya sé. Mi querido pulpo amigo. Gallego. ¿Por qué en estos momentos estamos escuchando este grupo de el personal con la canción Los Marranos? ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de tres cosas. En estas últimas semanas ha estado en boga una figura muy polémica en lo que es la Ciudad de México, el mentado City Manager, que no es más que una persona que está a través de las redes sociales con la aplicación Periscope, que está dando cuenta de toda la gente infractora, de la gente que se... estaciona en doble fila, gente que tira la basura. Que pone caballitos para apartar el lugar en la calle, que se Junior, estaciona. Junior, Reyes. Sobre todo ahora con el caso de los guaruras, ¿no? Exactamente, de un empresario que fue que le pusieron senda golpiza a Arne Ausruten, que es el nombre de este funcionario de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, que está a cargo de Xochitl Gálvez. Y entonces Es así que la labor de este señor Arthur Rus, que debe ser primo del Jürgen, me imagino. Ah, debe ser primo hermano. Raíces bávaras. Exactamente, y que bueno, lo conocimos muchos gracias a lo que también está haciendo este proyecto de los supercívicos con Arturo, que lo conocimos en primera instancia como DJ de MTV Latino, ¿no? Sí, hay muchas cosas que se concatenan en esta tarde hablando. Es así que el pionero antes de este funcionario de extracción panista en la Ciudad de México, nos remontamos a la década de los 80s en la televisión estatal, en Imevisión, cuando un hombre calvo de bigote, de barbas ralas, como las del Barbas de la Mañana. Sí, como el ínclito. Exactamente, como el ínclito Doctor Huesos, de jeans y tirantes, Oscar Cadena, irrumpió a la escena con una propuesta llamada Ciudadano Infraganti en ese entonces, que se dedicaba a salir con su cámara, salir con su micrófono en mano. Había gente que, bueno, gente de la televisora que no quería salir con él porque siempre los reporteros y los camarógrafos estaban ocupados. Hay que recordar que Imevisión era televisión de Estado. Sí, y entonces los godines no querían salir con Oscar Cadena. Y entonces lo que hizo fue salir cámara en mano, empezar a grabar denuncias, a grabar gente que tiraba la basura, gente que se estacionaba en doble fila. Y es así que cada domingo este proyecto tuvo cabida en Canal 13 de Imevisión bajo el nombre de Ciudadano Infraganti. También tenía sketches, también cubrió situaciones tan desagradables que se dieron como la explosión de San Juan de Coatepeque en 1984. Oscar Cadena se brincó las trancas y dio una cobertura, entrevistó a los vecinos, entrevistó a la gente. Incluso por ahí recuerdo que en esa transmisión pasó en su Corsair Variant Carlos Salinas de Gortari, que en ese entonces era el secretario de Programación y Presupuesto, y también Oscar Cadena lo así entrevistó en esa ocasión. Así es, mucha historia, y sobre todo, como tú bien lo dices, sentó un presente en torno a sacar las cámaras a la calle y en tiempo real, bueno, captar sin guión, sin absolutamente nada prefabricado, en el momento preciso y en el momento exacto lo que estaba sucediendo. Y es que los orígenes de Oscar Cadena en televisión fue en Telesistema Mexicano, el antecedente directo de Televisa. Él era productor de noticias, fue productor en algún tiempo de 60 minutos, tú te acordarás que conducía Juan Ruiz Gili, conducía a Jaime Maussan antes de que le diera por andar tras los extraterrestres. Salió de Telesistema Mexicanos, de Televisas, se fue a Imevisión, encabezó el Ciudadano Infraganti, incluso también se hacía acompañar por otras dos personas que hacían sketches, siempre la leyenda de esto fue actuado. Se mezclaba entre la denuncia y se mezclaba en el momento chusco. Oye, siempre con su imagen, que desde el principio fue característica de él, ¿no? O sea, con sus pantalones de mezclilla, tirantes, siempre pues regordete y con su barbita así, estilo... A medio crecer como el ínclito. Estilo el cuate este que, ándale, como el ínclito Doctor Huevos, Doctor Huesos, y que me recuerda a uno de los personajes de La Divina Quién. Así es, el fueguito, el tío, ¿no? El de adiós. Yes. Y entonces tuvo muchos años hasta que en 1988 Emilio Azcárraga Gamilmo, el Tigre, se lo repatrió a Televisa, y entonces el programa cambia de nombre a Cámara Infraganti. Y es así que tiene un vuelco, siguen las denuncias, siguen las problemáticas, sigue viajando a varias partes del país, donde también se metió a cubrir dentro de la vida de los penales. También hubo la sección de comedia con la famosa Sopa de Videos, también tenía su videocentro Oscar Cadena. Claro. Y con Verónica Macías. También ahí empezaba a hacer los primeros balcones. Verónica Macías tuvo una época muy exitosa, Cámara Infraganti en Televisa. De alguna manera trascendió fronteras el programa en Univisión, en muchos lados, hasta que en 1998 Oscar Cadena decide cambiar su residencia de la Ciudad de México a Cancún, y entonces de alguna manera él decidió llevarse la vida tranquila, que ya se había cansado de decirle a la gente que no tirara basura, que no se estacionara en doble fila. Y entonces es así que él idea otros conceptos, está en la televisión local de Cancún, sí tiene un programa de denuncias, tiene un programa nacional que pasaba hasta hace poco en Cadena 3, llamado Encadénate, donde daba a conocer la riqueza turística de la Riviera Maya. ¿Y en Unicable no hizo nada? Sí, también en Unicable, este también, tipo de programas, en Cadena con Cadena. En Cadena con... ¡Bien! ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien, Nelson! Te las sabes todas. Y aparte, en Unicable... Ya después siguió un concepto similar, pero con el gringo, el esposo de... Con Robert. con Robert. El que, gringo en México. Que, que a su vez es esposo... De Verónica Gallardo, una comentarista de espectáculos. De Verónica Gallardo, sí, claro. Sí. Bien, pues ahí el precedente, el antecedente, cómo se hizo esta cadena de sucesos con Oscar Cadena. Y pues hoy lo recordamos, y ¿no? Es, y exactamente por eso nos da la ilación de lo que hablábamos del City Manager, ahora en los tiempos de redes sociales. Apareció en días pasados en la revista Chilango, en su versión de internet, una entrevista muy interesante precisamente de Oscar Cadena, lo que nos da pie a estos comentarios, donde dice que en la actualidad hacer un programa como él manejaba, el de Cámara Infraganti o Ciudadano Infraganti, serían muchos riesgos porque la gente no sabe cómo va a reaccionar, como le tocó a Arne Ausruten. Claro, sí, bueno, en aquel entonces era con una cámara pesadísima de aproximadamente... Y con una videocasetera cargando. Exactamente, o sea, de formato High 8, ¿no? De Betacam, de tres cuartos. De tres cuartos, entonces había que llegar, captar y después descargar, editar... Y pasarlo a las islas de edición, que eran carretes muy grandes de tres palitos. Y bueno, ahora con la inmediatez, ¿no? De un Periscope que está transmitiendo en tiempo real... ahora, bueno, hubo un conflicto. Incluso Adela Micha tuvo un panel de discusión en la entrevista con Adela, en donde, bueno, representantes de derechos humanos, representantes de los partidos políticos, y Xochitl Gálvez estuvo ahí presente en esa mesa de esa discusión, en donde, bueno, se queda claro que no hay para atrás en la decisión de no poder, o sea, de no permitir ya el que se muestren los rostros de los infractores, es que finalmente porque los bulean en Facebook, lo que empezó a de alguna manera generar polémica, porque los guaruras también se fueron a quejar ante derechos humanos. Así es. La gente que tiró basura, y que finalmente eso no fue freno para este funcionario, para el City Manager, se sigue haciendo. ¿Sí? Y se espera que se replique en varios puntos del país, pero... Vamos, no fue pues Arne Russ el que hizo esto, sino que Oscar Cadena, a través de ese programa en televisión abierta, sentó bases o sentó referentes para que la ley cívica o algunos reglamentos fueran tomados en cuenta, que hizo voltear los ojos Cámara Infraganti, Ciudadano Infraganti en las diversas etapas. Oye, el programa de los supercívicos ya había tenido cabida en TV Azteca, ¿va? No, fue en MBS y se llamaba Houston Tenemos un Programa. Era Arturo Hernández, ex VJ de MTV, y también ese güey que así se hace llamar, otro de los que aparecen. Exactamente, pero no en TV Azteca, ¿no, va? No, en TV Azteca no. Arturo Hernández tuvo un trabajo en TV Azteca tras cámaras antes de ser internacionalmente famoso con MTV, eso sí, pero finalmente, después de esa cancelación de Houston Tenemos un Programa, que hubo aquí en MBS, en Canal 52. En Canal 52, sí, entonces sí. Se fueron al internet y desarrollaron este concepto de los supercívicos, que lleva esta línea, que lleva Oscar Cadena, y que, por cierto, en esta entrevista que les menciono, elogian el trabajo de estos muchachos, Oscar Cadena, quien fue el pionero de estos menesteres. Vaya, pues sí está bastante interesante. ¿Tú estás a favor o estás en contra de que se revelen los rostros de quienes están haciendo, de que están cometiendo un ilícito, una infracción al reglamento, porque puedan ser víctimas a posteriori del buleo en redes sociales, incluso de amenazas de muerte que muchos sí han tenido? Exactamente, y también por ahí uno de los balconeos que hizo el City Manager de la Miguel Hidalgo fue a unos escoltas del jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Claro. En lugar de reaccionar violento o de alguna manera en prepotencia, reconoció su error, le tuiteó a Arne Russ, le pidió disculpas, y es así que reconoció el hecho, y entonces los escoltas se retiraron y demás, y la labor de del Periscope sigue. Y también otra cosa, una anécdota local que tenía en mente y que estábamos platicando fuera del aire, fue cosa de hace 20 años aquí en Morelia. Intentaron hacer un programa, una cuestión llamada Los Marranos, por eso fue que el tema del personal estaba muy ad hoc cuando empezamos Pantalla Apagada. Sí, claro, por eso salió. De la gente que tiraba la basura, y entonces en la desaparecida Radio Moderna se anunciaba el spot con esta música, y entonces decía que aguas, te pueden caer los marranos. Aguas. Y entonces... Era el amago que iban a ser exhibidos en un programa de televisión por cable de un canal que muy famoso aquí. Sí, sí, sí. Entonces, Canal 11. Entonces había un programa y entonces amagaba con exhibir a la gente que tiraba basura, cosa que no prosperó. Y eso es lo que se me ocurre también ahorita que hablabas del buleo, un poquito saliendo del contexto. La página de Facebook del City ya empezó con problemas. Ahí empezó.

una pausa, un respiro. Buenos mensajes y estamos de regreso. Exatrax con Félix. XFM 89.3. En un momento regresamos con más de Pantalla Apagada en Exatrax. Ven a Issue y descubre la nueva experiencia en calzado, empezando a pagar el 15 de junio. Solo en Issue encuentras marcas como Nike, Vans, Supra, Converse, Harley Davidson. Encuentras calzado y accesorios increíbles, empezando a pagar el 15 de junio. Calza tu estilo. Cuando las empresas se ponen de acuerdo para no competir entre sí, por ejemplo, aumentando los precios de sus productos, no solo perjudican al consumidor, están cometiendo un delito y pueden ser castigadas. El programa de inmunidad de la COFECE abre la posibilidad de reducir las sanciones a las empresas infractoras que denuncien confidencialmente este tipo de prácticas y colaboren con la investigación. Para conocer más, visita www.cofece.mx. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Máxima Distinción es el programa de lealtad de ETN y Turistar Lujo, el cual le otorga beneficios al viajar. Afíliese y comience a ganar. Visite máxima-mediodistinción.etnturistar.com.mx o llame al 01800-8000-386. Máxima Distinción, te damos motivos. Para los que prefieren hacerlo bien, yo sí prefiero hacerlo bien. Ya llegó Regalón Regalitro. ¿Eso quiere decir pintura gratis? ¡Pintura gratis! ¡Pintura gratis! Solo en tu tienda Comex. Regalón Regalitro. ¡Aprovechalo! Válido del 7 de marzo al 9 de abril de 2016. Consulta bases y productos participantes en tu tienda Comex más cercana. Aplican restricciones. Permiso SEGO 2016-0016-PS07. Válido del 1 de marzo al 31 de mayo del 2016. Ok, amor. Entonces cuelga tú. No, cuelga tú. Bueno, colgamos a la de tres, ¿sale? Una, dos, tres. ¿Necesitas hablar más? Busca tiempo aire gratis en las tapas verdes de Coca-Cola 600 mililitros. Hay millones de tapas premiadas. Coca-Cola, siente el sabor. Haz deporte. Exa. Ponte Exa FM. Ponte. 89.3 FM. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrax. Y bueno, la noticia que está cimbrando las redes sociales, mi querido Nelson. Si no fuera suficiente lo que vivimos, el cambio que dio el mundo, los 360 grados que giró el mundo con 180. La aparición... Sí, perdón, 180... No, ¿qué? 180. Las leyes de Newton se desafiaron. Se desafiaron. Con la aparición de Blim, ahora viene Plim de TV Azteca. Coméntalo. Sí, bueno, en realidad no, en realidad afortunadamente no va a suceder. Es una de las notas de... De forma, así que no se vayan con la finta, pero lo que sí es cierto es que hace 22, ya hace días, se cumplieron los 22 años de hechos al aire en Televisión Azteca cuando Javier Alatorre irrumpió en 1994 después de la privatización de Imevisión. Incluso hay una anécdota que se cuenta de dónde salió el famoso Esta Noche en Hechos. ¿Qué? A ver, platícala. Dice Javier Alatorre que es originario de Sonora, de Navojoa. Ajá. Que en las tardes pasaba una camioneta con altavoces promocionando... Con un perifoneo. Un perifoneo promocionando algún bar. Ajá. De esas piqueras que había, que decía para promocionar sus ofertas, que decía, esta noche, cerveza Tecate. Ándale. Entonces dice que de ahí se inspiró para hacer el grito de esa noche en hechos. Pues le funcionó. Esta noche en hechos. ¿Cómo? Que ¿cómo? Es su rúbrica. ¿Cómo sería si Hechos lo condujera Jesús González Adata? Esta noche en Hechos. Muy respetuosamente un saludo, claro, para don Chucho González Adata. Una institución, sin un duda. Un referente del periodismo y la radio, un abrazo para él. Sí, un tipo con muy... Con todo respeto, don Chucho. Muy sencillo, pero la verdad es que sí te sale muy bien la imitación. Sí, tenemos que... Sí, tenemos que... El AKW. Sí, claro. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos, sí, por supuesto. ¿Qué más tenemos para platicar? Ah, bueno, hacer esta anotación de Oscar Cadena, precisamente. Sí, que muy poco lo sabían. Ajá. Platicamos tras bambalinas, tras micrófonos, que en 1986, cuando surge el concepto de los protagonistas en Imevisión con José Ramón Fernández, Oscar Cadena hace también su aparición en la parte de reportajes y también en la parte cómica, porque mucha gente cree que la parte cómica de los protagonistas surgió con Andrés Bustamante y Víctor Trujillo, pero no fue así. El primero fue Oscar Cadena, que le dio el giro del entretenimiento con sus reportajes y también con dos tipos que se hacía acompañar para aquellos sketches que decían esto fue actuado, que lo comentábamos y que le daban en el primer bloque. El toque de comicidad, ¿no? Y así fue con lo que empezó a sentar un precedente, a marcar pauta y a llamar la atención el mezclar el deporte con el entretenimiento, claro. Pero ahí tuvo su aparición Oscar Cadena. Claro, pues ahí está. Una serie de acontecimientos que, como tú lo dices, se van concatenando, se van hilando y hacen una y generan un timeline a lo que hoy, pues bueno, está en boga, está en polémica, que es la transmisión a través del Periscope de aquellos infractores a los reglamentos municipales, a los reglamentos de tránsito, a los reglamentos cívicos, que nos rigen a todos, principalmente en el Distrito Federal. Todavía no hemos visto en otras no, bueno, ¿cuál Distrito Federal? En la Ciudad de México. Y claro. También hay que decir, estos programas de denuncia también dieron sus derivados con el programa que tú llevas a cabo en televisión y en otros canales que existen. Eso también fue la punta de lanza, el Ciudadano Infraganti y la Cámara Infraganti a estos programas que hay de denuncia o de puente o de enlace. Claro. Después vino a quien corresponda. A quien corresponda, bueno, y también mucho antes, pues, micrófono abierto. Exactamente, ¿no? Que fue el papá de todos estos conceptos, hay que decirlo. Hay que decirlo y hay que reconocerlo. Esa imitación, yo estoy seguro que también te sale bien la imitación. Sí, Morelia es un problema, es una ciudad con muchos baches. Cuídelo, el agua se va. ¡Eli! Un abrazo Eli. También al doctor Adiel López Rivera, que en algún momento también fui su productor en Central TV en la versión Denuncia Ciudadana, que sí, ¿sí? se llamaba la. El programa de televisión que conducía el doctor Abdiel López Rivera en Central TV, que desapareció hace 11 años. Un abrazo a Eli y al doctor Abdiel también. Y al abuelito Tito, ya que andamos por ahí, ¿no? En paz descanse. El abuelito Tito. Un tipazo también. Exactamente, don Augusto, que a las 7 de la noche era apoteósico. Mis nietecitas y mis nietecitos, vamos a escuchar esto de Kiko, que es... El diablito seguía bailando. Sí, oye, y sí, yo lo escuchaba, por supuesto que lo escuchaba. Hasta tenías tu credencial, no lo niegues. Claro, que tenía mi credencial. ¿Qué tío Gamboín? Nada, era el abuelito Tito. Y fíjate que ya que hablamos de él, el primer personaje que hubo antes del abuelito Tito fue el Mago Celeste. ¿El Mago Celeste? Sí, porque lo patrocinaba una zapatería infantil de ese nombre, Celeste. Ay, qué bueno que no era el Rosas. Exactamente, y es así que era el primer personaje, el Mago Celeste, pero con el que se consolidó don Augusto Kerr fue el abuelito Tito, sin duda alguna, por antonomasia. Sí, qué bueno que no fue el Tocas, ¿verdad? No, y también aquella identificación de una niña. ¿Tú sabes quién era esa niña? No, ¿quién era? Ya que hablamos de colegas y demás. ¿Silvana Galván? No. No, ¿quién era? Saraí Reyes. Saraí Reyes, por supuesto. Saraí Reyes, también compañera de los micrófonos. Ella fue quien grabó esa identificación de aquella estación de la I. Que fíjate. Bueno, a quién mandamos un saludo? También un saludo a Saraí Reyes. Claro. Bueno, pues ya... ¿Qué ya son? 6:57... Bueno, rápidamente. Un minuto para cerrar. Las cerecitas del pastel Politécnicas también, solo sé quién fue marzo, decía Juan Gabriel, se cumplió el 2 de marzo, un aniversario más del Canal 11, el Politécnico Nacional, para ser particularmente en el tiempo. 57 algunas curiosidades, es que este canal es el primero en su tipo, es la primera televisora pública en América Latina y también empezaron en caliente, o sea, es decir, rápido, porque en marzo de 1959, el entonces director de Canal 11, José Ruilova, dijo, si hoy no salimos al aire, nunca habrá Canal 11, por lo que se comunicó con la Dirección General de Telecomunicaciones para solicitar un permiso de transmisión, el cual les llegó por telegrama, imagínense, en aquellos tiempos, por lo que iniciaron transmisiones de inmediato. También hay quien dice que empezaron a transmitir un par de días antes de tener la autorización, y así transmite hoy en día desde el casco de Santo Tomás hasta nuestros días. Y también uno de los programas que recordamos mucho son los de Cristina Pacheco, esta serie entrañable de Aquí nos tocó vivir. Así es. Y conversando con Cristina Pacheco, que son de los programas insignia del Canal 11 del Politécnico. Y el de A la Cachi Cachi Porra. También ese de La Barra, donde Silvia Navarro también fue conductora de La Cachi Cachi Porra un tiempo. Así muchos es. No lo sabían, ¿verdad? Y que iba puro ñoño a concursar. Exacto, y también... Hasta un erudito, más no, bien. No, pero fíjate algo de... Varios de los que fueron a concursar y ganaron son presidentes y son, este... Ernesto Zedillo Ponce de León fue egresado del Instituto Politécnico Nacional, ya que lo mencionas. Y también otra cosa es que los alumnos del Politécnico Nacional para este canal hacían sus propias antenas, porque en los primeros años padecieron mucho para mantener al aire el canal, ya que no contaban con equipo ni recursos para sostener una programación, por lo que solo alcanzaban a producir, fíjense, 2 horas diarias, e inclusive hubo días que no salían al aire. Y también otro problema que enfrentaba el Canal 11 es que la señal no llegaba fácilmente a la Ciudad de México, bueno, ni pensar en la cobertura nacional que ahora tiene a través de lo que es el sistema público de radiodifusión, que ya nos llega en calidad digital, bueno, la televisión, claro, pública. Nelson, nos tenemos que ir porque Almita Rivera nos va a dar un exactamente, chanclazo. Exactamente, ya nos vio con ojos de que váyanse. Gracias, Nelson. Hasta la próxima semana. Mándanos a Barras Cromáticas. Arroba Nelson-Valadez mi Twitter, y ahora sí nos vamos en corridito a Barras Cromáticas. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. Está en línea.